Producción. María Escupido. Hola, bienvenidos al primer programa de María Escupido. Conmigo, María Dolores de Tarlipes. Y bueno, me gustaría que todos en este espacio podamos abrir nuestro corazón y encontremos a esa persona. Esa persona que nos haga felices y nos haga sentir únicas. Por favor, chica. Por favor, abramos nuestro corazón. Y para los hombres que nos están escuchando, por favor, abran su corazón. Ábranlo. Ábranlo como si fueran una flor. Por favor, dejemos entrar el amor a nuestras vidas. Eso vamos a intentar con este nuevo programa que se llama María Escupido, y donde vamos a empezar a hablar de estos nuevos tiempos modernos, en donde, bueno, esto con Facebook, Twitter y las redes sociales están dejando de lado la interacción cara a cara, en donde la gente ya no se ve, no se toca, no se siente, en donde ya no existen las citas a ciegas que antes nos ponían tan nerviosas, chicas, ¿no? Y bueno, realmente esto ha hecho que las personas no interactúen entre sí, y esto me tiene muy preocupada a mí personalmente, porque realmente yo a mi marido, que en paz descanse, pobre, estuvo laburando toda la madrugada y bueno, debe estar durmiéndose una siestita. Yo a mi marido lo conocí en La Bailanta, y bueno, fue un día mágico en donde lo conocí a mi Juancito, Juan Tarlipes, y a los pocos meses nos casamos. Sí, porque yo soy muy católica, fue todo por iglesia, hermoso, un vestido blanco hermoso tenía yo. Y no, yo sí soy muy católica, yo sabía que yo quería tener un hijo y lo quería tener ya casada, ¿no? Y bueno, y como estaba de 5 meses, nos tuvimos que casar. Y fue una hermosa boda, yo realmente, bailamos, en un salón hermoso, divino, me acuerdo que todas las mesas estaban con un hermoso, me acuerdo que eran con unos hermosos manteles a cuadros, cubiertas de un hule, y arriba, la canasta con el pancito, me acuerdo que era tan lindo. Estaba todo divino, divino. Y bueno, la pasamos muy lindo. Y ahí yo me volví María Dolores de Tarlipes. Porque ya mi apellido nunca lo quise usar, porque nunca me gustó el apellido Bergamota. No, siempre me jodieron en el colegio. Y a mí no me gustaba ser María Dolores Bergamota. Así que me quedó, me puse María Dolores de Tarlipes, que suena mucho más fino, ¿no? Mucho más fino. Y bueno, eso tiene que ser el amor para mí, ¿no? Encontrar al hombre de tu vida, no importa dónde sea, y darle para adelante. Dejar de usar estas herramientas del Facebook, el Twitter. Encontrar esas cosas que no tienen sentido. No tienen sentido porque, La interacción cara a cara es lo que hace la magia de la... Ahí te das cuenta si tenés química o no tenés química con esa persona, ¿no? Y no, a mí me gustó, me gusta eso, me gusta el sentir la piel, ¿no? Porque estas cosas del Facebook, el Twitter y todas esas cosas, como que le quitan. Porque vos no sabés si del otro lado te está escribiendo un gordo chancho, ¿no? Vos no estás segura hasta que lo conocés en persona. Porque vos viste que en la fotito todo el mundo puede poner cualquier gansada. Yo, por ejemplo, cuando me conecto a la MSN, lo digo con conocimiento de causa. Yo pongo una foto mía de cuando tenía 25 años. O sea, hoy tengo 65. porque yo no cambié demasiado, Y hay que tener mucho, hay que tener mucho cuidado, porque no puedes saber si del otro lado tenés a un sadomasoquista, porque por ahí es buen tipo, pero a la hora de los bifes por ahí te quiere poner una máscara de cuero, te quiere poner unas medias de red y que te dé con un látigo. Y a mí esas cosas no me... A mí no me gustan las cosas raras. A mí me tenés que tirar en una cama o en el auto. En el auto a mí me gusta mucho en el auto. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando compramos nuestro primer auto, una cupecita fuego. Era muy chiquita la cupecita fuego, pero... Yo me acuerdo cuando íbamos a la playa, íbamos a la costanera y nos poníamos en un lugar apartadito, ¿no? Bien, bien lejos, donde pegaba la sombrita. Y le dábamos, era una cosa, yo me acuerdo que me colgaba las patas del techo. Y le, qué lindo que era, Después terminábamos, nos íbamos ahí, nos comprábamos un choripán en la costanera, una coca y listo. Era hermoso. A mí me gustan las cosas sencillitas. La otra vez estaba viendo la televisión y hacía el sacring, ¿cómo le dicen? El zapping, ¿no? Y la otra vez me detuve así en el canal así de una gordita. Era un programa de una gordita que hablaba así, tú sabes que tiene la cachufleta. Porque lo hablaba con una soltura la gordita. Y estaban hablando de lo lindo que es tener sexo con comida. ¡Con comida! ¿Te das cuenta? Dice que vos ponías la mujer se tenía que acostar así en la cama y el hombre le ponía así como uvas, como bananas, le ponía una pera y le así todo cortadito, ¿no? Y el hombre tenía que comer sin usar sus manos, con la boca ahí por todo el cuerpo. Y a mí me da un asco eso, realmente me da un asco, porque para eso está el plato, ¿te das cuenta? Realmente uno se siente incómoda si está tirada en la cama y de repente viene el tipo y te pone una banana donde ya sabes, realmente te corta el clima. No, no hay mucha vuelta que darle. Y además, si fuera al revés, ¿no? Que vos estás... Bueno, le pones una cerecita en la punta del miembro, te das cuenta, porque queda feo. No es un postre que vos le pones crema así, le pones una cereza y queda más lindo. No es así, te das cuenta, ¿no? A mí me gustan las cosas naturales, no me gustan esas cosas. Pero, ojo que yo sé que por lo menos eso es más sano que la internet esta, que las cosas que hacen, porque hay gente que hasta tiene sexo por la internet, ¿te das cuenta? Yo no sé cómo hacen para tener sexo con la internet. Dice que ponen unas camaritas que vienen, unas camaritas, ¿cómo mierda ponen unas camaritas? Yo no entiendo. Ponen unas camaritas y dice que se ven y se empiezan a desvestir, se ponen en bolas enfrente. Y si hay alguien más viendo del... Yo no entiendo. Si hay alguien más viéndolo, no se dan cuenta de esas cosas. ¡Qué cosa barba! A mí realmente me ponen los pelos de punta. Me ponen los... Porque eso lo puede hacer cualquier persona. ¿Te das cuenta? Tu marido. Tu marido puede estar haciendo eso con alguna otra loca, ¿viste? Ya no tienen ni que dejar la casa. Y a mí me pone los pelos de punta. Eso voy, porque viste que los hombres son calentones. Ahí, cuando ya de repente empiezan a ponerse medios cachondos, ¿viste? Que ellos prenden la computadora, ahora entran esas páginas de... Poringa, creo que se llama. Ponen así, ponen a ver las fotos de las amateur, esas que de unas locas que suben fotos así todas zafadas y los hombres empiezan a toquetear. Yo no entiendo a los hombres que hacen eso, que se toquete. ¡Qué cosa bárbara! ¡Qué cosa obscena! ¡Qué cosa obscena! Realmente estar ahí toqueteándose enfrente de una pantalla, yo no lo puedo entender. Nunca lo voy a entender, ¿eh? Entonces yo siempre incentivo el tema de contacto con la gente, porque si no, que ya el hecho de que no haya interacción cara a cara hace que las personas se sientan obligadas a hacer esos chanchurros, ¿viste? Y realmente es más sano estar con una persona, ¿viste? Es más sano, es más natural, ¿te das cuenta? Y realmente yo creo que hay que fomentar esto, ¿no? Y a mí me pareció en este primer programa, que ya se está terminando, muchachos, a mí me pareció que hay que ser, hay que pensar en que hay cosas que se tienen que mantener. Y a mí me gusta que se mantenga el tema del contacto, el sentir la piel, el de rozarse en los primeros besos, ¿me entendés? Y a eso se disfruta de una manera, se disfruta, es hermoso, y yo creo que hay que mantenerlo y realmente hay que fomentarlo a eso. Así que por favor, chicas, por favor, chicos, ámense, bésense, pero no se conozcan por el Facebook y el Twitter y conozcan a las personas de la manera natural, por favor. Bueno, mi nombre es María Dolores de Tarlipes, y esto fue María Escupido. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Chao. María Escupido. Por producción.